Por lo menos a mí ya no me gusta aparecer mucho como, o sea, el bajo perfil, lo veo así. Y pues, porque todos hemos tenido como la mala experiencia, que no la entrevista, que le hacen, y después cuando la ponen es como la manipularon y yo no, yo no hice eso, pues, o sea, esto. No importa, no importa. O lo graban 10 horas a uno y muestran 30 segundos y uno como que ah, o sea, y no son, o sea, cuando uno se muestra como en ese tipo de medios, es porque no tiene los intereses. Nuestros intereses no son enfocados en ese tipo de medios. Pues no es que no nos interese mostrarnos, nos interesan otras formas de mostrarnos, pues, porque cuando uno es como, pues yo no monté el metro porque nunca he aceptado el metro y me parece lo peor que le ha pasado a un metro, pero cuando me toca montar moto, pues yo lo he visto, si me hago entender. Moto, amor, a le toca montar, Sí, bueno, yo monta, monto. le de moto. Sí, pero también que una de las cosas también es la idea de ser independiente y de que se involucra con alguna institución o algo así, que se pierde esa independencia, que ya no podemos hacer o que ya no perdemos credibilidad, que no podemos hacer lo que queremos hacer. Eso puede ser también un asunto de proceso. Es que también hay una posición, bueno, los medios no se usan, no podemos usar los medios. Entonces se da esa batalla de listo, cómo enfrentamos a la institución, a la corporación que viene, digamos, a proponer una entrevista, ok, era una entrevista, pero ¿para qué queremos esa entrevista? ¿Y qué queremos nosotros decir en esa entrevista? Y pues por, digamos, experiencia ya nos ha mostrado que solos también la podemos hacer. O sea, que nosotros tenemos una cámara, hacemos un stream, montamos un video a cualquier red y lo hacemos sin necesidad de que otro se vanaglorie, ponga su logo y también muchas veces lo traten a uno como si uno les debiera algo por el hecho de poner una cámara en frente. Y esas negociaciones han sido medio fracasadas porque hemos dicho claramente a personas que han llegado como a hacer como una entrevista, hey, bien, hacemos esto, pero a cambio queremos la grabación de la entrevista para nosotros ponerla en el sitio o algo así, y se van con todo y no traen nada. A cambio, pues nos la devuelven. Pues es muy ¿Qué? complejo. Sí, nos ha tocado. Es muy complejo como grabar eso. Se nos la trae el logo. Si uno se analiza realmente, los que están produciendo por esos medios están haciendo todo de afán ahí y tal. O sea, como la mayoría de los trabajos. Que si nosotros nos digamos gusta la paciencia, como un comunicador, un periodista, un investigador serio, y todo eso sería bienvenido. La idea pues, del grupo es que es abierto, que cualquiera puede ir, pero hay algo pues, que pasa todavía que la gente es como toda reacia. Pues nadie va. O sea, nosotros no decimos muy bien que la cosa es abierta, el espacio está abierto para cuando estemos allá nosotros. No, lo pasa con que hay gente que. Hay muchas personas que se interesan en ir a hacer space y de hecho dicen que van a ir, ah, yo veo, pues sí, me gusta, pero no van. No. Pero es creo que que es no se porque. trata de que no van a hacer la ¿Por? gente. Sí. Es porque no van. ¿Por qué te gustó cuando no fuiste? No, yo pienso que la gente no va porque piensa que pues, es un espacio de México. O que tratamos temas que no pueden entender, pues que no, son muy cansados, no les entiendo nada, pues es mi impresión como que se llena. Pues de hecho, es pasa mucho. de hecho, es así, que yo soy del mismo colectivo y hay veces que no entiendo Vale. las charlas o algunas informaciones que comparten, no es mi código, yo soy más análogo, suele pasar eso, es que hay varios lenguajes dentro del mismo laboratorio. Pero de pronto, pues nosotros sí de pronto podemos decir que somos seres muy técnicos y a veces sí tratamos ciertas cosas, pero algo también que sí, nos ayuda a sobrevivir, como para mí, una pregunta es que tenemos proyectos, tratamos de hacer cosas que nos mantengan unidos, rehabilitación ocupacional, sostén, los sábados de asumir, pues ese tipo de cosas, hace que haya un punto de encuentro, pues que no sea solo lo mismo, sino que nos veamos las caras y todo eso. Pero es muy claro porque puede ser esa la pregunta. La gente cree que no somos súper técnicos, pero también pues, ahí veo como sostenga así como pregunte lo que sea, que aquí están muy malos para responder o le hacemos otra cosa. Y Camilo, nada para todos. Lo de la pole del micrófono. Con respecto a eso, hay una cosa bien interesante en un locker y en los colectivos en los que uno va parchando, es que no todos debemos saber todo. Entonces, Entonces, como que también es más interesante estar en estos espacios, porque algunos pueden ser unos con la cámara, otros pueden ser unos tesos con los circuitos, hay otros que tal vez simplemente hagamos logística de las cosas, pero digamos que eso es lo que va armando una colectividad. O sea, si hay unos ejercicios desde lo técnico que tal vez no todos lo sepamos, pero el hecho de que estemos unidos con varios saberes, lo que logra realmente es generar una máquina completa, pues como un sistema completo, un ecosistema que va como más distribuido, pues claro. Más parecido a lo natural, que no alguien sabe todo, el único que sabe pues ahí, aquí hay de, pues la idea del grupo es que cualquiera puede entrar, entonces hay médicos, ingenieros, músicos, artistas. Y eso también le da otra cosa, que es como se puede llegar ya preguntando por un dolor en la espalda y puede responder, pues, o sea. Y eso cambia mucho las dinámicas, porque pues la otra para crear algo no voy a otro lugar, pues voy, o sea, ahí, por ejemplo, las mías ya han cambiado respecto a otras cosas como de botar y reciclar, y me he dado cuenta como que hay muchas cosas que después chiquitar, pero así voy a aprender con ustedes allá de desbaratar y así de todo eso. Es también bien también decir que la verdad no hay como una estructura rígida, como que la gente va cuando le da la gana, se queda cuando le da la gana, y los proyectos son muy diversos. Entonces, que es lo que une también con la pregunta de antes, cómo sobrevive. Al inicio de este año hubo un periodo que casi nada, nadie sí. Estaba bien, como que hubo no sé qué, se perdió. Empezó alguien con un proyecto que me pareció como interesante a los otros, y de poco a poco los otros iban a aparecer más y más y más. Entonces es como eso, como las ideas de cada uno, que simplemente va y empieza una cosa, y si les interesa los otros se pegan. Y eso es como una cocina, cuando está limpia no hay hormigas, pero cuando hay pegotes y rangueros, ahí se empiezan a aparecer las hormiguitas, ya se convican, las cucarachas. Otro momento importante que a mí me parece como que sería importante compartir era cuando nosotros, la primera vez que nos quedó un agente externo fue el Museo de Arte Moderno, nos dieron un espacio en la sede de Carlos Restrepo, y ahí empezamos intentando hacer como proyectos organizados con Redmine, con esos software de proyectos, y que dentro de 8 días usted tiene esto y se hace esto, intentando ser productivos como grupo de creativo, y eso colapsó inmediatamente. O sea, solo la primera reunión ya todo el mundo estaba con una cara de aburrido, pasaron la mitad, y ahí fue como cuando dijimos, hey, el valor de venir acá tiene que ser la diversión. Si esto no es divertido, no. Entonces todas las decisiones que hemos tomado de espacio, de compartir, incluso las respuestas en la lista de correo es apuntando a que algo aburrido se vuelva divertido, incluso cosas muy áridas de código o algo así, pues es como Juan, no falta como el chiste para, o con algo pues como de verlo de otra manera para que sea divertido, porque creímos que es uno de los elementos claves para poder sobrevivir, es que uno sienta que ir allá es a pasar bacano. Sí, y como testimonio también, para mí ha sido fundamental pues, encontrar este grupo, porque es como temas que no son fáciles de hablar con otras personas. Por ejemplo, uno que tiene dos espacios diferenciales, que es el espacio físico y la lista de correo. La lista de correo es pues como son me lo dices, una lista de correo que ya hay alrededor de 80 personas y en la cual tratamos temas y bueno, vamos agregando cada vez con base en una pregunta y pues generamos muchas inquietudes y mucho que pensar, y se hace divertido también, como decía Fede, porque en el chiste y la cosa y la cancioncita, la banda sonora, pues se hace muy agradable. Y entonces están pues en esos dos espacios. Personalmente yo prefiero más el espacio físico, porque me cuesta a veces como mucho trabajo como trabajar virtualmente. Prefiero es como sentarme con los chicos. y desarmar, ensuciarme las manos, no soy como mucho de quedarme en el combo todo el tiempo. Y cuando llegué a un locker, pues también tengo como un testimonio, y era que yo hacía así, fui venir sin saber que se llamaba siquiera así, o sin saber que había otra gente que lo hacía, lo hacía porque me gustaba. Es cortocircuito, es cortocircuito creativo, es de escapar un objeto que nadie usa y que simplemente la gente lo tira y es ver como otras posibilidades. Yo como en un circuito, como un universo de posibilidades para ser descubiertas. Normalmente la pista siempre sigue con una línea de aquí para acá, pero hay puntos que nunca se tocan. Yo veo como que hay un montón de posibilidades que ni siquiera el fabricante le consideró. Y entonces para mí un hacker space es como eso, como una reunión de personas que le encuentran el bache a todos, en todos los ámbitos. Siempre encuentran como que hay. Una cosa que nos recomendaba que me gustaría que habláramos de eso es qué tanto influye una cosa de estas en una comunidad. Y es una pregunta que viene también de una reunión que nos comprometió de alguna manera, que ellos están buscando iniciativas de como de innovación tecnológica o algo así, como innovación social o tecnológica, exacto, que tuvieran mucho impacto. Y ahí surgió la discusión, ¿qué es impacto? Porque ¿cómo influencia una sociedad? Haciendo algo muy bobo que usan 300.000 personas, o haciendo algo muy específico que le aumenta la calidad de vida impresionante a dos personas. ¿Qué es más valioso? ¿Si influenciar muchas personas de una manera muy liviana o influenciar dos o tres de una manera muy profunda? Yo veo que nosotros tenemos como personas que la segunda opción. Es difícil. O sea, la primera sería un reggaetón, así era el último y todo el mundo lo gusta, pero lo segundo tiene como ya algo más complejo y pues demanda más cabeza, y aquí hay para muchas cabezas. Pero aquí más vale el reggaetón que de salsa, no se me va a entender. O sea, aquí pues el rollo no puede decir que la mayoría de la gente no le interesa de dónde viene lo que come y cómo hace lo que está usando, entonces también es. Pues ahí es una cosa de políticas públicas que la plata tiene que ir de la mayoría. O sea, está muy claro eso. Para ellos es muy importante los indicadores, la que se haga de mucha gente. O sea, que un pensamiento de que uno influencie la vida de pocas personas de manera muy profunda va contrario a la política pública, o sea, que nos saca de taquito de los presupuestos de cualquier institución, porque a esa institución le interesan en las cifras. En museos, ¿vale? Por eso es el impacto. El impacto es para justificar la inversión del proyecto, esas cosas hay que medirlas. Y en fin, yo creo que eso, por ejemplo, eso del internet, lo que nos muestra es que es la libertad de la gente, se puede unir a través, alrededor de un asunto que les interesa, sean 2, o 200, o 2.000, o 2 millones, no importa. Es esa libertad que nos da la posibilidad. Entonces, no es tanto el impacto, sino el impacto personal desde el punto de vista de si está contento haciendo eso. Que era un poco lo que hablábamos ahorita al inicio, y es, o sea, como la cuestión de la independencia por un lado y por el otro. Y por el otro es, bueno, por uno la independencia, si realmente necesitamos estar en estos espacios para hacerlo. Y me acordaba de cuando los invitaron, estuvimos en Ciudades Creativas en Rota L, que fue un locker. Terminamos como haciendo otra dinámica en ese espacio. Primero, alterando la pantalla de Twitter, que estaba mostrando todos los Twitter y tal, ahí en cualquier momento. Nosotros empezamos a hacer muñecos ahí, pues claro, ya no se veía como el ritmo de la conversación en Twitter, sino empezaron a salir muñecos y mensajes. ¿Cómo es el de 2004? No, no creo. Eso por un lado. Después, que se hace la intervención, se hace una pregunta directa a Ruta N y no había nadie de Ruta N, pues no les interesaba. Simplemente habían dado un espacio ahí para que habláramos. Pues solamente estaba el señor de mantenimiento que cayó todo. ¿Qué fue que la pregunta de Luis Pérez? Y bueno, entonces ahí la pregunta es, y que la uno con cómo afectamos nosotros desde esas aristas y desde esos límites en los que trabajamos, espacios como por ejemplo este, el Salón Nacional, con todas las críticas que ha tenido, con los aciertos y eso, igual nosotros seguimos haciendo el cortocircuito acá, como afectando un poco el territorio. Y es lo que nos está pasando constantemente. Como que hay, o sea, lo que voy es que un locker, un hacker space o algo así, no es un espacio, no es lo que hay en Casa Tres Patrias, sino es todos esos lugares que podemos empezar a invadir con nuestras acciones diarias. ¿Sí? No sé cuántas veces hemos estado aquí parchados, como con Radio Libre haciendo cosas, o cuando nos vamos a escuchar satélites a Santa Elena, o a una mierda en el parque periodista, o sea, como que ahí son. O sea, como que eso también es interesante, ¿no? Que somos nómadas en el hacer. Que está bien estar acá, porque pues hay que hacer el cortocircuito también. Sí, es que el punto no es tanto estar o no estar, sino estar para qué. ¿Para qué vamos a estar ahí? ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A llegar y hablar tonterías que igual lo hacemos? ¿O a tener un espacio y proponer algo? Y, ¿o pensar un poquito más allá, o pensar cómo darle la curva? O también pensar cómo eso nos sirve para nuestros procesos. Entonces, pues importante si vas a siempre estar haciendo el ruido. Si podemos poner, digamos, la zancadilla también. Si podemos plantear cuestionamientos que permitan que la gente que lo está escuchando online o bien en un momentito se quede con una inquietud, pues súper, más allá de eso, de tener al gran público que digamos es como nuestro punto fuerte. Y volviendo a eso de los indicadores de gestión, también quería recoger el punto de bueno, de también no solo sin esos, o sea, llegar al gran número, sino que hay que ser innovadores, y qué es la innovación, y de dónde viene esa innovación, para qué. Innovación es tener un montón de equipos. La innovación es de equipo. Pues yo tengo una cosa con esa palabra de la innovación. La innovación es como una invención que se hizo ahora en los últimos 10. De conocimiento abierto, de compartir, de seguir con eso que siempre ha habido, que la gente se une para enfrentar problemas de la cotidianidad. Y tiene también un elemento trascendental para mí, que no es no solo si que la pasamos bien, sino es un elemento central de una, como digo, de un movimiento de que el conocimiento no se centra en lugares académicos, cerrados, sino que se abre a la ciencia de la calle, a las personas, que es accesible y que no es así. Quiero complementar algo importante con lo que acabaste de decir. En esa diversión de estar todos los días ahí, que parece jugando, termina unos colectivos de este tipo haciendo cosas relativamente avanzadas, para la ciudad. En la reunión que estuvimos, Bronillo de Ruta N estaban tratando de hacer un mapa de los empleos, no sé qué, y nosotros como que miramos desde Gabriela, está hecho ya el plato de Edu con el Shahidi, con unas tecnologías como que están súper al alcance, nosotros ya lo había hecho. Entonces la institución está como tratando de hacer cosas que a veces este tipo de gente ya la tiene resuelta, que no las ha, digamos que como mercadeado a nivel masivo, pero que están ahí. Como hechas y fáciles de hacer. Otra, sobre lo de la palabra innovación, hay un texto muy bonito de un escritor que se llama, creo que Stanislao Zuleta, pero puede ser Juan Rulfo, porque yo confundí antes Borges con Vélez, o sea que puede ser, sí, qué pena. El nombre no sé, pero el texto se llama Las trampas del progreso y explica la sensación de innovación, que es como estar al borde de una cascada y que uno siempre está, siempre siente que está en el borde de lo más, de la última versión del yo no sé qué. Y era una serie de inventos que habían sido planteados como la solución más innovadora y más visionaria y todo eso, que habían quedado obsoletos. Entonces estaba, por ejemplo, ese cliente eléctrico, una cantidad de cosas que en su momento se encargaron como productos innovadores que iban a resolver la vida diaria y que eran muy poderosos y fueron un fracaso total. Y el celular, no sé si ustedes sabían que el señor que inventó el celular en la fábrica, pues en el laboratorio que lo hicieron, la expectativa de venta, siendo muy optimista, dijeron el señor, el proyecto era para 2.000 personas, porque era tan costoso, las antenas y todo eso, que nunca creyeron que se fuera a masificar. Entonces, digamos que pareciera que esa cuestión, esa palabra terrible de la innovación, tuviera vida propia, independiente de la predicción humana. Eso tuviera un rumbo propio de cómo va evolucionando, y uno no, el humano que habla del futuro siempre está equivocado. A mí me parece que la innovación también va muy ligada al comercio y a muchas cuestiones económicas que no dejan avanzar los inventos, por ejemplo como los de mi querido amigo Nikola Tesla, que muchas cosas pueden realmente maravillosas que nunca salieron porque no tenían. Por ejemplo, cuando él postuló lo de la energía inalámbrica y entonces tenía el proyecto montado y todo, y este es mi proyecto de energía inalámbrica. Entonces se miraron como los empresarios y le preguntaron, bueno, ¿y dónde vamos a poner los contadores? Entonces, o sea, ese tipo de cosas ataba mucho el avance, pues, tecnológico y no solamente pues, de la tecnología, en muchas áreas. Acabaste de como de apuntar a una palabrita que también sería interesante ver qué posición tienes que tener frente a eso, la conspiración en general, cuando existe un sistema o un que está haciendo una estrategia para oprimir a otro sistema, ¿cómo reacciona un bloque ante eso? ¡Revolución! ¿Conspiración? ¿Me repite la pregunta? No. Yo tampoco la entendí muy bien, pero sí, como que nosotros somos independientes por conspiración, es como que hay una intención oculta tras lo que es visible. O sea, que tú ves a alguien comiéndose un cono y de pronto algo está pasando que tú no sabes y que está intentando oprimir a otro. Así es como entiendo yo la conspiración, pues como un acuerdo secreto entre unas personas para que algo que parece de una manera se ve de otra manera. Entonces ahora hubo, por ejemplo, el paro campesino y hubo agrario, y entonces hubo una cantidad de discusiones en la lista sobre eso. Algunos fueron a las marchas y tuvieron acceso a las personas que reprimían la marcha y a las que la boicoteaban también, ambos, y hubo discusión ahí. Entonces, ¿cómo reacciona un grupo de estos? ¿O son opiniones individuales, o hay una posición grupal frente a ese tipo de fenómenos? Yo, pues, yo creo que no. En lo que siempre ha habido, pues, siempre hay posiciones individuales muy claras, y uno ya sabe que no, ya no puede hacer nada, y hablar de, pues, y ponerse a discutir sería como perder tiempo. Entonces, uno ya sabe, y lo que para mí es que todo el mundo opinaba, pues, pero todos fueron a la marcha de los 50 que hablaron ahí, como si ya apoyamos el paro. Entonces, como yo ponía el video en YouTube de cómo la policía le pegaba y lo ponía en el Facebook, y es como no hacer nada, pues, pero yo me siento feliz porque creo que hice algo. Y de pronto lo que pasa en la lista es como, pues le pasa a mucha gente acá, por eso que pasó, yo personalmente entendí muchas cosas, pues, de la percepción como de un pueblo, como Colombia, este tipo de cosas, pero nunca me importó compartir la niña, a decir también con la novia, como que no ya sabe que yo, o sea, eso sigue contra la corriente, eso va acá con la lancha, y pero digamos en esos días, digamos, hubo gente que tuvo una participación activa, ¿no es cierto? Como que estuvieron allá marchando. Yo por lo menos fui a grabar solamente audio, pero es una manera de hacer un que es a lo que íbamos ahorita, como que es un grupo que tiene multiplicidad de maneras de actuar y de ver las cosas, y que finalmente las diferentes maneras de cómo lo ve la gente termina colaborando en la creación de pensamiento crítico, ¿no?, de cada individuo que está en la lista o en el parche, ¿sí o qué? Porque por ejemplo lo que estaban haciendo Juan de recopilar todos los videos de las agresiones permitía tener una mirada que después Julián lo terminó usando para otra cosa, y Mis Audios terminó siendo un programa de radio libre y usado en Argentina para una pieza, y la discusión terminó generando una cosa en nosotros como interesante, y que la sabíamos. Pues cuando cuando escuchábamos al Tránsito, por ejemplo, era un ejercicio súper oyerista, pero era tener la claridad de qué estaba pasando en la ciudad, porque era el Tránsito mandando toda la información, y eso no fallaba, porque los manes estaban diciendo por dónde se estaban metiendo y quiénes se estaban metiendo, y lo grabamos de hecho. Y hay una mirada desde el actuar, desde el hack, digamos, desde lo artístico que puede hacer, desde lo vulnerable que son también, y todos de una u otra manera terminamos, digamos, que siendo cómplices de eso que conspiramos en una simple lista, tal vez. Pero yo lo veo, la pregunta es que la veo como desde el grupo hacemos algo como para que se vea que hacemos algo respecto a eso. Yo diría que no, pues, o sea, para ese tipo de acciones y van a retroalimentar nuestra experiencia, pues, y eso nos va a hacer crecer en cuanto a formas de pensar y todo eso. Pero así como grupo, pues, no creo que, o sea, realmente no es lo que nos ha ayudado. Ese tipo de cosas, pues, por lo menos yo me siento muy feliz de venir a comodidad. Entonces, yo creo que por eso tampoco le quita la diversión. O sea, se tira piedras, fue divertido. Si ir a chupar ganas, no es muy divertido. Yo creo que ya estaríamos allá, pero a mí no me parece divertido. Pues, cuando tengo gripa, sí es divertido, pero si no tengo gripa, no es divertido. El asunto de una conspiración es bien complejo, porque sabemos bien que hay poderes muy establecidos. Es muy difícil de enfrentarse. Entonces un paro nacional es una señal grande, pero ¿qué se hizo? Se protestó más que todo. Ahora, ¿qué puede ser una cosa eficaz? Es no luchar contra, porque esos poderes son muy grandes. Uno no puede combatir con los grandes cargen y esas empresas de comida que controlan la mitad del mundo la comida, pero es mucho más fácil ir a comprarle al campesino directamente, ir a los mercados orgánicos, o sea, lo que hoy es, en lugar de luchar contra molinos, es más eficaz en nuestro caso de actores pequeños, pero conectados, hacer las acciones alternativas, que hagan obsoleto o que simplemente sí, ¿no? Eso es como cuando usted no quiere que algo, pues, a mí no existe en él, lo veo así, si no tiene entender, lo produzco y ya. Y nunca lo tengo como alternativa, si no va a entender, no voy a hacer lo mismo con eso. Entonces, de pronto, nuestra queja respecto a eso, nuestra acción social, es más individual, que cada uno tiene sus. Eso me parece brutal. Perdona, te doy dos ejemplos de influencia directa del grupo en mis hábitos. Le fui a pasar la plata que me dio Camilo de un proyecto que hicimos, de unas cosas que le tenía que dar a María Juliana. Unas cosas. Entonces me dijo que se las pasaba a María Fiat, que no tenía cuenta de Colombia ni de Cuba. Confiar es una cooperativa. Y hace rato me ha parecido súper interesante. Y pues me parece muy inspirador porque yo, hey, ¿cómo tienes confiar? Me dijo súper bien. Entonces es como si nosotros estamos quejándonos ante el sistema financiero y uno de nuestros compañeros ya dio el paso, uno se anima más. Yo ayer terminé de instalar el Bitcoin en el computador, también inspirado por Diego, que hace rato quería instalar y ya debe tener algunos Bitcoins. Pero como que el hecho de mostrarnos a nosotros que Bitcoin es una moneda alternativa digital, exacto. Y pues salta todo el sistema financiero, elimina los bancos y todo, y es un proyecto experimental, pero que cuando alguno de nuestros compañeros lo usó, lo instaló, le funcionó y logró una transacción y le pagaron por un servidor algo de Bitcoin, si uno se anima a hacerlo, y ya no es uno, sino son los dos, y de pronto tres, cuatro, creo que esa labor de estar comunicados en red, en reacciones a esas conspiraciones, funciona en pequeña escala, pero funciona. Yo quería contarle mi experiencia para seguir en torno a lo de la marcha, mi experiencia personal, que dijo mi quehacer es desde el video. Entonces, pues donde me están mostrando esto, vamos y hacemos un video desde mi punto de vista de lo que está pasando. Punto uno, en que la primera vez es porque hice con miedo. Punto uno, listo, voy a la marcha y saco la cámara. Ya viene un señor policía a darme un policial porque estoy grabando sus abusos. Sí, listo, logro hacer el video, pero mientras me voy de la marcha hasta mi casa, ya tengo un gato detrás que se me va a robar la cámara, entonces también es que me, o sea, entre nosotros mismos no nos ayudamos, todos somos enemigos de todos. Entonces eso dificulta mucho el poder hacer algo. Pero no es que lo dificulte, cambia la dinámica. Uno puede ir en España que es en la supermarcha, o sea, aquí se puede hacer, pero hay que acoplarse a la dinámica desde acá. O sea, hay que saber, es muy complejo porque muchas de las cosas que han intentado hacer acá son como réplicas de eventos o de cosas que traen de otras ciudades con otras dinámicas, y eso llegan aquí y se desbarata o no porque no va a nadie, eso no lo entiende. O van esas marchas en el clase y van por comprar Coca-Cola. Entonces, entonces como mirar qué dinámica funcionan acá. Igual pues todo esto de lo digital y todo eso, yo creo que por ahí podemos hacer más. Pues a veces siento que hago más como en el frente de una pantalla que viendo aquí una piedra, pero ¿qué no hacemos nosotros por el barrio de Prado? Siento que donde estamos pegados. Podemos, además de ser los atacadores. Pues desde pronto con aplicaciones que habíamos hablado, hacer taser. o pues, o diseñar armas propias de defensa personal, pero yo creo que Taser do yourself, haz tu propio Taser. No, pero espero que tengo yo cuál es. Pero ahí de pronto tampoco es que nos interese mucho que la gente vaya, o sea, a ver, pues yo digo, pues el espacio está abierto, pero yo no es que le haga mucha pronuncia, no, anda ese paquete, ya tenemos la herramienta que necesita. Pues la gente que se da cuenta es porque está buscando algo. No es que, ay, ¿y qué es esto? Y yo entro a conocer. Le digo, no, solo de la vida me también explica lo que me interesa y ya después se van y lo hago como, ah, bueno, entonces que iba, es complejo eso. Y lo de la seguridad es una cosa más social, o sea, la seguridad no depende de que haya policía o la seguridad es una percepción individual. O sea, para mí Medellín es muy seguro, mientras yo no ande con el portátil, el celular, no va a tener seguridad. Mientras que yo no me vaya a parrear con el portátil. Entonces es como eso, entonces yo diría que hacemos muchas cosas para la seguridad, pero pues no las aplicamos como al barrio, o sea, no las compartimos. Pero yo creo que si alguien no aprendió con lo que no se lo tenga en su día, o sea, no aprende cómo hacer seguro esas cosas. Es como a mirar, no tiene que andar bien. Pero que pasa es que la dinámica creo que manejamos es diferente, apenas somos de un grupo interno y para afuera hacia donde los mismos. También hemos como planteado ese servicio social, por decirlo así. Que lo hayamos realizado en La Loma, en San Javier, hay un espacio en Gabriel. Gabriel Panegas, que es una biblioteca que trabaja con la biblioteca de Filosofía, ya allá les hemos colaborado a montarle las redes para los computadores, para pues, como un internet más fácil, más rápido y que tenga como una su propia conexión allá. Igual es un espacio muy interesante y es tan o más delicado que Prado. Esa es La Loma, una sección muy. Pero ya era una diferencia, porque allá, ¿cómo lo veo yo? Yo sé, como extranjero. No conozco las cosas que no, es que de hecho una vez se siente extranjero uno yendo a esos lugares. Entonces eso allá es como yo le veo mucho más comunidad, ¿sí? Y eso es, creo que es una cosa que puede aportar un poco a la seguridad, es cuando se crea comunidad y se toman las calles. Porque si se abandonan los espacios, ahí es cuando sí, se vuelve un lugar de trabajo y todo eso. Pero eso yo veo. Para mí eso es complejo, como que no conozco, no crecí acá, no es que tenga como una idea que tuve una vez, pero no puede ser toda descabellada, es que se le dé comida o trabajo a los caminos mismos, que miren las calles donde uno está viviendo y que pues si no cumplen, que se echan los que sienten, es que ellos mismos miren un poco por la calle allá y que no subsisten. Puede ser todo esta. Yo siempre me pregunto mucho como qué es lo que hacemos, para qué sirve, por qué funciona. Y en esta parte pues como del impacto social o cómo llegamos a las comunidades, yo lo pues como analizando, realmente no es que lo hagamos como premeditadamente, sino de las experiencias que hemos vivido. Yo he notado que nosotros casi que estamos como en un punto más estratégico, ¿no? O sea, nosotros no impactamos directamente a la comunidad, sino que impactamos colectivos que sí tienen trabajo de base pues directamente. O sea, y siempre estamos dispuestos a eso, a enseñar cosas a gente que quiera transmitir eso, pues, ¿no? Tal vez la capacidad para transmitirlo así en talleres y juegos y cosas así no es mucha, pero sí tenemos como ciertas relaciones con ciertos colectivos que ellos, como cosas que han aprendido con nosotros, las transmiten, pues, así mismo, ellos nos devuelven muchas cosas. No. Creo que intencionadamente no manifiestan. no, pero aquí existe un sistema político, pero no hay un líder, no, cuando la autoridad empieza a centrar los sistemas que nos atraen. Pero el pensamiento individual de cada uno, hay unos que estén a favor de algo, otros unos más activistas en el campo de irse a hacer cosas, otros más desde pensar en cosas, o hay gente más de acciones, hay gente más de pensamiento, y no, y el grupo no tiene una posición clara como manifiesto, exacto, pero la operación que podría ser un vestigio de esa posición es la que yo más veo que le cabe. Yo creo que por ejemplo, si hay una cuestión de cómo se es un proyecto que sirve de pegante, es un sacol entre estos grupos independientes y las instituciones. Cooperaciones tiene la habilidad de hacer ver lo que nosotros hacemos divertido y no sé qué, ellos son capaces de hacerlo ver relevante para sus intereses. Y ahí han logrado cosas muy importantes. Entonces, uno debe tener un agente externo o intermedio entre nosotros que se encargara de la gestión, para poder hablar en los términos que a ellos les interesa, en los presupuestos que a ellos les interesa, en el idioma que ellos quieren oír, y como ese traductor nosotros le hablamos a cooperaciones y cooperaciones le hablan a la institución, y en cooperaciones hay integrantes de instituciones, entonces ellos nos dan información de primera mano de la manera más acertada de plantear un proyecto o algo así. Creo que intuitivamente el mismo colectivo ha generado sus engendros que cumplen misiones que él no es capaz de hacer. Yo veo una autonomía para mí fascinante en este grupo social porque es una cantidad de fenómenos que va resolviendo sus propios problemas. Solo la supervivencia, que ya ¿cuántos años son? ¿Tres años? ¿Cuántos años? Desde 2008. Desde 2008. 2009. Cuatro años más o menos. Ya solo han sobrevivido. Me parece que es un fenómeno curioso. Yo también diría que desde un punto político, si lo quiero dejarlo nombrar así, es que se decide un grupo así libre de cualquier cada uno puede decir la suya, se fortalece la democracia participativa, que debería ser, digamos, más una vista, porque la política, como lo veo yo, es muy estancada en una derecha contra la izquierda y eso nunca va a llevar nada. Y la verdad, lo que sí siempre se plantea como democracia es que la participación de los ciudadanos. Entonces eso como empieza, cada uno haciendo sus acciones y creo que en grupos así donde sí, cada uno puede dar, puede ser su propio líder, son pequeñas cositas para aprender esos tipos de participación. Ah, perdón, también hemos tenido casos exitosos de dictaduras donde alguien quiere hacer un proyecto y lo tiene como le da la gana y 4 o 5 nos le pegamos ahí de la manera tranquila y nos dejamos oprimir perfectamente por el valor de los gustos y nos divertimos mucho. Entonces han existido unas dictaduras muy, muy exitosas también. Sí, y ahí. Y yo voy a decir un poco lo mismo que Fede. Yo creo que eso es lo que he insistido un montón, como que el grupo es súper diverso, tiene diferentes fortalezas, ¿no es cierto? si, digamos que si hay un norte que es el hack a la institución, el hack a nosotros mismos, a las cabezas de transeúnte, por eso está Jaylistas, ¿no es cierto? Como, pero digamos dentro de las mismas lógicas de un locker, en el estar o no estar, surgen cosas como cooperaciones o como meternos a una exposición súper extraña en el Museo de Antioquia. Y era como poner una pirate box que nos financiaron para piratear en un lugar del arte donde hay unos cuadros que son significados de copyright y de un poco de cosas. Nosotros teníamos un aparatico para intercambiar archivos libremente. ¿Cómo? Y acá hay una, ahorita, ¿no es cierto? Hemos estado en el Museo de Arte Moderno con la Absurd Lab y desde las lógicas que han salido y desde lo que hemos aprendido, hemos empezado a conquistar muchos terrenos, ¿no es cierto? Y no solamente acá, sino que esto ha empezado a irse a otros lados, como en Quito, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali. Y no solamente hacemos cosas, sino canales de distribución de esa información, ¿no? Yo, digamos, insisto ahorita en Radio Libre, que Radio Libre en este momento está conectado con Cali porque hay una cosa con gente de Quito allá. Y ahorita ellos nos van a mandar señal y está gente desde Málaga y Alejo desde Suiza haciendo cosas también con este, que es un canal desde la independencia, Radio Libre, ¿sí? Okay. Y que sale de una pregunta de un locker ahí, como cómo transmitir, cómo hacer stream, cómo hacerlo libre. Y yo creo que todos en cierta medida vamos metiéndonos, unos desde la gestión, otros desde el que tiene que ir a llevar las cuentas, casi siempre estoy, o sea, como que todos tenemos un rol específico, pero la misión es una, es contra ellos, siempre. Que puede tener Brolin o Fede o Juan, ¿sí? Tal vez Brolin, Juan no tiene la capacidad de hacer las cosas que hace Checho con sus lógicas, con sus preguntas, o que hace Julián con sus preguntas, o que hace Fede con sus preguntas, o sea, cada uno va a autoeducarse. Y yo siento que tal vez no se acerquen a un locker no es por el lenguaje técnico, sino que nos han acostumbrado a no preguntar fuera de los espacios donde se hacen preguntas, que es el colegio, la universidad, esos espacios que fueron hechos para preguntar. Acá, aunque sea muy anárquico, hay unas disciplinas, y son las disciplinas de estar intentando hacer. Y eso es clave en un grupo como este. Intentemos todo el tiempo hacer y preguntarnos cómo lograrlo, no técnicamente, sino por la simple satisfacción de hacer. No solo intentarlo, sino no dejar de hacer. Entonces, yo creo que no es un miedo a lo técnico o a... Es que para ir a un locker tengo que ser hacker y programador. No, tienes que querer hacer, ya, sí. Y creo que ese es un temor, no solamente para acceder a este espacio, sino es un temor que tenemos para tener nuestra vida diaria y como no apagar el bombillo. Ese es yo creo que es el reto de un loco, tener siempre la pregunta, no tenerle miedo a estarnos cuestionando, a discutirlo, a hablarlo, hay veces que por la lista alguien manda una cosa súper fuerte y otra dice como que va, pues cálmese, cálmese y vámonos por este lado, o se termina dispersando en otra cosa que a uno le termina resolviendo, no al final, tal vez estoy un poco radical en lo que escribí. Y es eso, no tener miedo. Antes de pedir, pues nosotros nos hemos acercado, como hemos dictado talleres a todo tipo de público, pues desde pequeños a grandes. Nos gusta mucho cuando pasa eso, porque es una de las formas más directas de llegar a cierto tipo de público que, pues no es que uno no lo espere, pero por lo menos yo no soy mucho de enseñarle y explicarle a la gente, pero pues cuando toca lo hago y que a veces ya me bajo como el nivel técnico y empiezo básicamente a explicar. Pero lo que hemos concluido es que no nos gusta ese tipo de formatos de transmisión de conocimiento, de talleres, por ejemplo, porque a veces hay gente que va a ellos como para llenar la planilla y ya pues realmente necesita aprender. Nos enfocamos más en los que se preguntan, los que se cuestionan, pues yo creo que por eso estamos acá todos, preguntamos muchas cosas y nos cuestionamos muchas cosas. Pero no sé, por ejemplo, cuando me toca enseñar, me gustan más los niños que los adultos, por ejemplo, entonces hay como ese tipo de cosas, pero una experiencia. También una vez vimos un taller que era mezclado con niños, que también había adultos mayores, y fue algo muy interesante también, y era con electrónica, entonces para explicar, era muy complejo, pues se volvió una didáctica y es un buen ejercicio, pues como explicarle a la gente cómo armar algo y que después suene y que, ah, pero no hice eso. Es muy interesante, pero te dije aquí en el taller, no creo que alguien haya creado cosas así súper, pues no creo que una persona, bueno, pues es un poco expresivo, pero que una persona mayor, no creo que le ponga ese dependiente a la entrada del partido, pues, ni tú te dices allá, ese, pues, si quiero conocer a la UDN 8000, pues. Me parece también pues, que quiero decir que el diferenciador mayor no es tanto que nuestra pues, que el grupo sea hermético porque usa un lenguaje o no sé qué. Yo creo que lo que hace que el grupo sea de pronto más escaso es que nosotros estamos en la cultura de lo difícil. Cuando nosotros nos dicen que algo es difícil, no nos están diciendo algo negativo, nos están hablando de algo interesante. Difícil para nosotros es algo interesante. La cultura, la mayoría de la cultura, difícil es malo. Entonces es la cultura de lo fácil. Siempre el control remoto para el ascensor, para las escaleras, el control del ascensor, siempre es buscando la comodidad. Entonces una persona que se usa toda la comodidad generalmente le cuesta entrar a este proyecto porque nosotros nos gusta lo difícil. Si aquí alguien llega y nos dice, hey, la bolita quiere hacer una cosa de danza, quiere que cuando suba por las escalas se prendan unas luces, nosotros lo sabemos hacer, pero nosotros no se lo vamos a hacer. Nosotros le decimos a la persona, ven y lo haces tú y nosotros te ayudamos y en lo que te vales te ayudamos a hacerlo. Pero la persona que busca lo fácil es decirle a ellos, ay, háganmelo ustedes, y yo simplemente pongo un switch y que sea o no. No es nuestra manera de tocar las cosas. Entonces de pronto ahí sí hay una diferencia con la gente que está muy recostada en lo fácil, en encontrar las cosas ya prehechas. Nos gusta, pues, y estamos acostumbrados. Nuestro día a día es lo difícil. A mí no es que no me guste enseñar, ¿no? Odio enseñar a la gente que no quiere aprender, pero cuando alguien quiere aprender, me con mucho gusto, me barato ahí y le digo que aprender. No, pero también está, o sea, también me ha para el público, para que todos se acerquen. No lo veo incluso como un problema, pero sí lo veo especial para hacer talleres en poblaciones X o Y, pues que no recibió apoyo de nadie, porque entonces está como digamos, en un interés muy particular. Entonces lo que yo a veces veo en ese tipo de grupos son intereses particulares, que son sumamente válidos, pero que no reciben la atención que uno pensaría que podrían tener otros grupos que sí tienen políticas, es de mayor, de entregar parte más público, pues son grandes, que se interesan por lo que están haciendo. Y ahí la atención se vería reflejada como, pues, o vos crees que cuando nos presten atención, ¿cómo nos van a dar plata o nos van a obligar a dar talleres a niños que no les interesa aprender? No, lo que es que nosotros estamos independientes. Sí. Es decir, que no le importa a uno que son sus intereses, y yo creo que es por eso también que siempre es como que independientes y como que hablan mucho de su independencia. Y es porque no les importa, no, pero digamos que un fin no es la gran cantidad de personas impactadas, sino la, digamos, el fomento de unos temas específicos o unas prácticas específicas que les parecen interesantes. Son microgrupos que no tienen como fin la popularización de sus prácticas, que creo, pues, habrá que tener algún impacto. Eso no tiene que ver con el impacto, tiene que ver como con las formas, digamos, pedagógicas o didácticas o no que se suman. Nunca es una cosa como que no vean que se van a dedicar a tocar que entiendas que es un factor feliz, ¿no? O sea, es que lo he visto así, pues, y también creo que eso, de alguna manera, pues, como que contrasta con otros grupos que finalmente se sienten, ¿cierto? Que hace que las prácticas artísticas se vuelvan manejables para el público, hace que es tan solo para niños, pues, no es un plan de ese grupo, que me parece interesante. Quería contar desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, a veces me fascino de las ideas que sacan esos chicos, porque yo soy creativo, pero más bien como músico. Pero como así como, sí, a veces yo no tengo tantas como que hagamos esto, voy allá sin plan y simplemente también para compartir. O sea, para mí lo que nos une es la pasión para la tecnología. Creo que eso es lo más básico que se pueda decir de un grupo, pues como lo veo yo. Y el resto para mí también es gran parte es comunidad, compartir, hacer, hablar de cosas que a mí me interesan que tal vez con otras personas no podría hablar. Sí, sí. Yo creo que también estaba ya me olvido, pero era como. Ah, no, que pues. Vamos a hablar de la como cuatro veces la pega de creación, ya después como que no es un. Pues ya uno ya sabe como a qué decirle no. Uno aprende con el tiempo a decir más veces no que sí, yo creo. No, uno aprende a que le digan no. Pues porque realmente intentamos cuatro veces, pero nos dieron no cuatro veces. Siempre. Yo quiero complementar un poco lo que dice Fabio de qué es lo que hay en común entre todos, pues, ¿cierto? Y no es solo la tecnología, sino que como en cada uno de los miembros de un locker siempre hay como un inconformismo con ciertas situaciones de la sociedad, ¿sí? en la economía, en la educación, en el manejo que se le da al fomento de la tecnología, ¿sí? Y no solo en la agricultura, pues todo es, yo no sé, en cada ámbito, pues como que somos un poco inconformes. Y realmente el grupo lo que hace, lo que propone es adoptar prácticas alternativas alrededor de todos estos temas, y nosotros hemos tenido discusiones así como esta, solo hablando de economía y pensando, y igual la lista de correo ahí, los extensos de 30, 40 correos en una semana donde nos estamos preguntando ese tipo de cosas los cultivos o la educación, ¿cierto? Y más o menos como que nos hemos ido adaptando a eso. O sea, ya hay unas cosas macro relacionadas como con estos fenómenos alternativos alrededor de estas problemáticas. Y hay uno pues que puede ser solo un nombre, pero hay unas poquitas acciones que el nombre es muy llamativo, se llama rehabilitación vocacional y tiene que ver como con la conformidad que tenemos cada uno de nosotros con la educación, pues, que no, nos hemos graduado de algunas carreras, pero yo quería otra cosa, pues no. Y más o menos siempre estamos es como aportando en ese sentido, como desde el inconformismo y proponiendo cosas alternativas, pues eso es más lo que nos ayuda. La tecnología, pues, pues a mí particularmente se me facilita, pues. Yo no soy tan bueno, digamos, con las plantas o con la agricultura, y no soy tan bueno, por ejemplo, el fenómeno alternativo de, pues, de no depender del sistema eléctrico de la ciudad y de la dependencia de una sola empresa o de movilidad alrededor de, pues, sistemas de movilidad, pues, no motorizados, pues, ese tipo de cosas. Pero cada uno tiene como eso, siempre es como, eso es lo que nos hace común a todos, pues, desde mi punto de vista. A mí, por ejemplo, me gusta mucho de un locker que yo tengo un conflicto con la academia y sobre todo con la ingeniería electrónica, y es que todo es así súper medido, o sea, que casi que antes de montar el circuito ya se sabe cómo va a funcionar y todo, y a mí no me gusta eso, pues, como por mi misma naturaleza, pues, de inventar, que me gusta quemar cosas, bueno, de hacer en el proceso, no me gusta como esos formalismos, ese tipo de cosas. Me gusta sentarme en mi laboratorio y empezar a desbaratar y a quemar y darme cuenta en el proceso, ah, es que no soporta más de 5 voltios. Nos toca comprar. No, por eso existen los puentes. O sea, me gusta mucho ensuciarme las manos, como son cosas que la academia no te enseña. Por ejemplo, yo estaba haciendo ingeniería electrónica y entonces no me gradué y era como también con un montón de sentimientos encontrados. Era como que me querían hacer como un ingeniero de gestión, simplemente sentado en mi escritorio, me hay un requerimiento, y yo algo mejor que pueden hacer es hacer la propuesta, pero no estoy destapando nada, no me quemo, no me encalaba por nada. Es que me contaba una anécdota que me parece que define muy bien esa filosofía que admiro y que me encanta también y que me hace ir a estos loquitos, que entre todos una vez decidimos que podíamos apagar un servidor que es como un supercomputador por allá que no sabíamos ni siquiera dónde estaba, y ese computador era súper teso y hacía unas cosas que ni siquiera no entendíamos qué hacíamos, pero ahorramos y entre todos pagamos esa super cosa por allá, y esa super cosa, uno de los integrantes le metió un servicio a esa, pues le metió un programita a esa cosa que lo hizo más lento y yo no sé qué. Pues otro de los integrantes le dijo, hey, dañaste el computador ese, que es que no es compatible. Y la respuesta del integrante del grupo fue algo que me inspira mucho. Digo, ah, pues, como, ah, pero entonces no aprendo, ¿qué? O sea, si no me engaña algo, entonces no aprendo. Entonces esa es algo, es un valor importante. Nosotros tenemos una gran tolerancia al error, una gran felicidad cuando algo se quema o se estalla o alguien se corta. O sea que, pues, como que hay una fascinación natural por el error y por permitir que suceda, que en otras instituciones muy probablemente eso llevaría un regalo, un llamado de atención. Acá es celebrado y recordado como un momento memorable. Muy complejo, porque es como, eso cambia la dinámica de aprendizaje, que es como el que está arriba, porque el salón es el formatorio, entonces alguien ahí que lo sabe todo, y cambio, aquí ya se cambia la dinámica de aprendizaje, porque es una cosa, pues, como una red de todos con todos ahí, y vuelvo a responder lo eléctrico, pues desde el jardín, y pero Fred tiene la pregunta de la respuesta al micrófono, o sea, es, y no deja de entender como de eso ahí, es muy interesante eso, y aparte eso, cambia como, o sea, el aprendizaje muy frustrado. Las universidades, los colegios, no es algo motivador, es algo increíble. En cambio, cuando uno, o sea, el error, cuando uno ya sabe que el error no es tan negativo, sino que es lo más motivador, porque por lo menos le está funcionando el aparato, o sea, es el primer paso que uno ve ahí, es muy complejo cuando el error, y el error no es algo negativo, y no va a tan largo. Con eso del error, Fede en estos días tiró una frase que fue violenta, y es que todo lo que se arriesga de cortarse, quemarse, electrocutarse es divertido. Entonces le sacaremos un rato próximamente. Están hablando, yo no sé de qué, era como Ah, ya, derretir, hacer una parabólica, esta parabólica, así, ah, la queríamos hacer derritiendo plástico. La manera correcta de hacer las cosas tampoco es, o sea, nosotros nos interesa encontrar una manera de hacerlo. Una vez nos tocó pintar una pared en Candelaria Estrepo, nos tocó pintar una pared para poner un tablero porque íbamos a escribir ahí con tinta y pues era bastante aburrida la parte de la pintada y nadie quería para pintar. Entonces le pusimos un Wii y capturamos todos los datos de los movimientos de la rosa, ya se volvió divertida, o sea, ya para nosotros era bacán y después nos pudimos a visualizar las vértices de Johnny. Pues para los de pronto que les gusta esas cosas, ya ese hecho mismo que podía ser aburrido y que nos lo estamos turnando a ver quién le tocaba hacerlo, se volvió divertido. Incluso nos han llamado a hacer divertido los problemas de otros, porque por ejemplo el Museo de Arte Moderno estaba medio tratado con unos computadores viejos y no sabía qué hacer con eso, y una invitación que apreciamos mucho y que valoramos fue: cojan 40 computadores a ver cómo pueden hacer que ustedes, que eso que está ahí, computadores viejos, que ya no les sirve tal versión de tal programa, a ver cómo hacen para que eso saca de ahí algo divertido o interesante. ¿Hay más preguntas o qué? Pues yo creo que voy a preguntar. Sí.